participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del producto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y del remedio, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece, le ensancha el pecho, diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Después del Venceremos y el Pueblo Unido, que fue tradicional durante la Unidad Popular, viene durante esta dictadura el que nosotros también. No había apagón cultural, estaban todo el pueblo creando y nosotros, los cantores populares, también estábamos cantando estas canciones. Una mañana recibimos al fin la esperada noticia. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que lucha en la clandestinidad contra la dictadura, aceptaba el encuentro. Después de un viaje de horas por caminos y calles desconocidas, nos encontramos con los jóvenes que combaten a través de la vía armada a la dictadura. No puede haber un Chile en paz, no puede haber un Chile tranquilo, no puede haber un Chile feliz con el hambre, con la miseria, con la humillación, con la tortura, con los desaparecidos. Esta aparente tranquilidad que ha habido en estos meses del año 85 es básicamente un salto enorme que se está gestando. Santiago, las ciudades del resto del país son un volcán oculto que se apresta a estallar. Nuestra organización, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, surge a fines de 1983 como una organización político-militar, tras discusiones y análisis de varios compañeros, que llegamos a la conclusión de que en Chile había un vacío en la lucha del pueblo. Y este vacío consistía fundamentalmente en la no presencia de un brazo armado de este pueblo, cuando este se había enfrentado a un enemigo que lo obligaba justamente a ir a este terreno, al militar. ¿Y cuáles son los componentes fundamentales, ideológicas y humanas del rodriguismo? Nosotros teníamos que buscar dentro de los personajes históricos de nuestro país alguien que se identificara, por un lado, con lo que son el patriotismo, las luchas del pueblo y la rebeldía frente a todo tipo de despotismo. Manuel Rodríguez toda su vida la dedicó a engrandecer lo que hoy día es Chile. Es, por tanto, un patriota en el sentido más completo, cabal del término. Él participó en las milicias cuando recién se iniciaba la lucha por la independencia nacional. El Frente Patriótico está muy vinculado al movimiento popular. Yo quisiera, entre tanta canción, también acordarnos de esas canciones que hicimos en esos años 86 con Camotazo y todo, del Pato Valdivia. Y de esta canción por la vida, canción que nombra a los milicianos rodriguistas, de los cuales hay muchos hijos aquí y ahí, Inger y Filomena, que representan a sus hijos también. Canción por la vida. Resuelve la batalla su dolor. el Frente Patriótico tiene expresiones en la masa, como son nuestras milicias rodriguistas, las cuales son órganos de lucha, órganos de combate, constituidos por la masa, en las poblaciones, en las universidades, las cuales naturalmente participan activamente en todas las movilizaciones a las cuales llaman las fuerzas de oposición. El Frente Patriótico tiene esa vinculación orgánica, pero también ha logrado una gran ascendencia sobre las masas en función del prestigio que ha ido ganando ante ellas, en función del cariño con que son acogidos nuestros combatientes. El gobierno nos acusa de terroristas. En primer lugar, en este país hay un solo terrorista, y ese terrorista es Pinochet. Es él el quien tortura, que secuestra, que mata, que obliga al pueblo a pasar hambre. Él es el gran terrorista. Nosotros, con nuestras acciones, lo que hacemos es simplemente la justa actitud de defensa de ese terrorismo. ¿Cómo definirían ustedes a Pinochet? Pinochet se sostiene hoy esencialmente por la fuerza de las armas, estando aislado en el terreno político nacional e internacional. De ahí que Pinochet se esfuerce porque las Fuerzas Armadas mantengan su cohesión en torno a él. Para eso han creado todo un sistema dentro de las Fuerzas Armadas, tanto en términos de corrupción, de altos sueldos, de represión interna, de amenaza de cesantía, que hace efectivamente aparecer a las Fuerzas Armadas cohesionadas, pero que en realidad provoca un profundo malestar entre los soldados, los suboficiales y también dentro de los oficiales. Pero el miembro de las Fuerzas Armadas siente el repudio del pueblo, siente cómo al llegar a su casa debe pasar uniformado delante de la gente y el ciudadano común y corriente le tiene temor o lo repudia. Entonces, ¿cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas en el Chile del futuro? Nosotros pensamos de que el fin de las Fuerzas Armadas, el cambio de las Fuerzas Armadas por una Fuerza Armada progresista, democrática, de acuerdo a la realidad nacional, no pasa necesariamente por la destrucción física de las Fuerzas Armadas. Nosotros pensamos que este proceso de descomposición es posible acelerarlo y llevar a las Fuerzas Armadas a un desmoronamiento. Pero ese desmoronamiento solo será posible en la medida en que el militar vea a un pueblo en lucha delante de él. Vea que su alternativa en un momento determinado será estar junto al pueblo o contra el pueblo, como es hoy, e irá aprendiendo cómo el pueblo es capaz de derrotar a una Fuerza Armada numéricamente y técnicamente quizás superiores, pero que no poseen la razón. Si nosotros miramos los últimos años, podemos ver cómo es con la lucha del pueblo, con el pueblo movilizado en la calle, empleando todas las formas de lucha, que ha sido posible ir ganando espacio, ha sido posible hacer retroceder a la dictadura, que se ha visto obligada incluso a decretar el estado de sitio como una medida desesperada junto a otras medidas represivas para tratar de detener el incontenible avance del pueblo. Pero de forma especial, en el caso de nuestro frente, a pesar de las campañas de desprestigio, a pesar de los esfuerzos represivos del régimen, hoy es nuestro frente mucho más grande que antes. Hoy tenemos numerosos combatientes que provienen de los más diversos sectores que piden incorporarse a nuestras filas. Nosotros hemos hecho reiterados llamados a la unidad de las fuerzas opositoras y lo hemos hecho en nombre del pueblo hasta con indignación, porque nos parece sencillamente inaceptable que existan, como existen hoy, pequeños elementos, rencillas secundarias que impiden hasta hoy la unidad de las fuerzas de oposición. Nosotros creemos, lo hemos dicho, hemos llamado a todas las fuerzas de oposición a dejar de lado todas aquellas cosas secundarias y unirse en función de tres cosas básicas: terminar con Pinochet, la constitución de un gobierno provisional y la constitución también de una asamblea constituyente que haga una nueva constitución más democrática. ¿Cómo vislumbran ustedes la futura sociedad chilena? ¿Cómo la sueñan? ¿Cómo la quisieran? Básicamente nosotros queremos una democracia que se la dé el pueblo, que esté definida por el pueblo, que vaya en defensa de los intereses de la gran mayoría de ese pueblo. ¿Qué significa para ti la vida? Para nosotros la vida, más que el sentido personal, la vemos como la posibilidad de que este pueblo vuelva a conocer algo que vivió muchos años, pero que estos últimos años se le ha quitado. Es el derecho a reír, tener una familia, a darse el destino que el propio pueblo quiere. Ese es el sentido que nosotros le damos a la vida. ¿Son ustedes felices? Somos muy felices. ¿Cómo no serlo si tenemos la oportunidad de entregarnos por entero, sin ningún tipo de reserva, a lo más noble, la causa más noble, que es la libertad y la vida? En definitiva, a los rodriguistas nos une la voluntad y la decisión de terminar con este régimen. Lo que ocurra después, el propio pueblo será quien se lo dé. El Frente quiere lo que creemos que quiere la gran mayoría del pueblo chileno. Es decir, terminar con la dictadura, volver a la democracia. Solo en la medida en que el pueblo día a día vaya llevando a cabo un combate ascendente, cada vez con más fuerza, empleando todas las formas, también las fuerzas armadas, solo así pensamos nosotros que será posible llegar a que este país se libere de Pinochet. Y ese momento, es decir, la liberación, nosotros lo vemos como la síntesis de todo lo que el pueblo ha ido avanzando en estos años, que se ha ido mostrando por las protestas mes a mes durante el año pasado, los paros, las huelgas, las marchas, la actividad en las poblaciones, que todo eso, a nuestro entender, y estamos absolutamente seguros de eso, indica un rumbo. Y ese rumbo lo hemos definido como la sublevación nacional de masas, que sea un gran despertar del pueblo chileno, de que el pueblo chileno cansado, hastiado, vaya ascendiendo a su combate y llegue en un momento determinado a la huelga general, con las masas alzadas en las ciudades, infringiéndole golpes a estas fuerzas armadas que aparecen defendiendo este régimen, y así logremos copar los principales centros de este país y derrotar definitivamente esta dictadura oprobiosa. ¿Qué importancia tiene para ustedes la figura y el legado histórico del presidente Allende? Allende, la figura de Allende y Allende con su personalidad, con su accionar, marcó toda una parte fundamental de la historia chilena. Y por otro lado, es un símbolo que nosotros también recogemos, el Allende que está con el fusil en la mano, que se enfrenta a quienes avasallan la Constitución, a quienes avasallan al pueblo. Para el pueblo chileno, Allende sigue vivo, y sigue vivo y se prolonga en la lucha del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Bienvenidos y bienvenidas a este último Música y Noticias de 2023. Como cada martes a las 3:30 de la tarde, arrancamos este espacio informativo que fue cambiando un poco su dinámica en los últimos años. Sí, porque llevamos ya un par de años un par de años haciendo este informativo. Y hoy particularmente va a tomar un formato bien diferente. La verdad es que tener que hacer un programa informativo en el contexto nacional en que nos encontramos y un poco también regional es difícil. Es difícil porque hay cosas de las que prefiero no hablar. Y prefiero no hablar porque resulta que si no terminamos hablando todos de lo que ellos quieren. Nos fijan agenda. Y personalmente y grupalmente como colectivo de la agrupación Rojinegra consideramos que tenemos nuestra propia agenda. Tenemos la capacidad de pensar nuestro propio camino, nuestro propio andar. Un poco desde ahí es que, bueno, hoy también esta efeméride que tiene que ver con que el 14 de diciembre de 1983, con un sabotaje al tendido eléctrico de Chile, de todo Chile, comenzaba la historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, aquí, del otro lado de la cordillera. Queremos también poner en eje lo que nosotros consideramos importante y que es la capacidad de pensar y de construir estos otros caminos y de analizar la realidad desde nuestra propia perspectiva y no desde la que nos imponen. El Frente Patriótico reivindicaba, obviamente, a Manuel Rodríguez, que era uno de esos libertadores de América que no entra en los libertadores de América, en los cinco libertadores de América, que si no los tenés, te los recuerdo: San Martín, O'Higgins, Sucre, Artigas y Bolívar. De estos cinco libertadores de América, resulta que hay dos que no pudieron ocultar como a Simón Rodríguez. No, perdón, como a Rodríguez. Estoy diciendo mal. Y no lo pudieron hacer porque Manuel Rodríguez. No lo pudieron hacer porque era demasiado evidente. Pero en realidad la Europa capitalista había mandado a más que a tres, siendo parte de una logia que tenía el objetivo de liberar a América de los españoles para que pudiera ser conquistada por los ingleses, ya sea políticamente o al menos y sobre todo económicamente. Bolívar y Artigas no fueron parte de ese plan y está claro cuando uno estudia un poquito que eso no fue así. Rodríguez tampoco. Manuel Rodríguez tampoco. Y es seguramente por eso que fue reivindicado por este movimiento que surge en plena dictadura pinochetista y que busca justamente la liberación. Así arrancábamos este Música y Noticias, que va a tener hoy, decíamos, un formato especial. Y vamos a empezar también agradeciendo a los compañeros y compañeras que ponen, retransmiten este programa en Radio Fogón, mañana miércoles a las 10 de la mañana, mismo horario en que también se retransmite por La Negra, así que también le agradecemos ahí al Rafa, que programa. Y le mandamos un especial abrazo también, ¿por qué no? A los cumpas o a las cumpas de Radio Sudaca en Trelew, también provincia de Chubut, y a les cumpas de Radio Nauta en Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, que retransmiten mañana, pero a las 4 de la tarde. Y decíamos que teníamos un formato especial para hoy. Y vamos a hacerlo así, mirá, no vamos a hablar de las noticias de la actualidad de nuestro país, sino que vamos a leer un libro viejito. Vamos a empezar por uno. Un libro, un cuento, que es un libro. Y vamos a bajar la cortina para que esto pueda ser escuchado con otro oído, ¿sí? Más tranqui. El libro que vamos a leer es un libro de cuentos que fue escrito o publicado en 1987, por lo menos esta versión. Yo creo que el cuento es un poco anterior, pero no tengo ese dato. El cuento se llama El hombrecito verde y su pájaro, de Laura de Betach, y dice así: una vez me contaron que alguien contó que el hombrecito verde de la casa verde, del país verde, estaba leyendo un libro verde. De pronto, toc, toc, toc, sonaron verdes golpes a la puerta verde. El hombrecito verde abrió y se encontró con el hombrecito rojo, que se puso más rojo y dijo: perdone, parece que me equivoqué de cuento. Y el hombrecito verde se quedó verdemente solo. Y yo le escribí esta historia. El hombrecito verde de la casa verde, del país verde, tenía un pájaro. Era un pájaro verde, de verde vuelo. Vivía en una jaula verde y picoteaba verdes, verdes semillas. El hombrecito verde cultivaba la tierra verde, tocaba verde música en su flauta y abría la puerta verde de la jaula para que su pájaro saliera cuando tuviera ganas. El pájaro se iba a picotear semillas y volaba verde, verde, verdemente. Un día, en medio de un verde vuelo, vio unos racimos que le hicieron esponjar las verdes plumas. El pájaro picoteó verdemente los racimos y sintió una gran alegría color naranja, y voló, y su vuelo fue de otro color. Y cantó, y su canto fue de otro color. Cuando llegó a la casita verde, el hombrecito verde lo esperaba con verde sonrisa. «¡Hola, pájaro!», le dijo. Y lo miró revolotear sobre el sillón verde, la verde pava y el libro verde. Pero en cada vuelo verde y en cada trino, el pájaro dejaba manchitas amarillas, pequeños puntos blancos y violetas. El hombrecito verde vio con asombro cómo el pájaro ponía colores en su sillón verde, en sus cortinas y en su cafetera. «¡Oh, no!», dijo verdemente alarmado, y miró bien a su pájaro verde y lo encontró un poco lila y un poco verde mar. «¡Oh, no!», dijo, y con verde apuro buscó pintura verde y pintó el pico y pintó las patas, pintó las plumas. Verde, verdemente pintó a su pájaro. Pero cuando el pájaro cantó, no pudo pintar su canto, y cuando el pájaro voló, no pudo pintar su vuelo. Todo era verdemente inútil. Y el hombrecito verde dejó en el suelo el pincel verde y la verde pintura. Se sentó en la alfombra verde sintiendo un burbujeo por todo el cuerpo, una especie de cosquilla azul, y se puso a tocar la flauta verde mirando a lo lejos. Y de la flauta salió una música verde azul rosa que hizo revolotear celestemente al pájaro. El hombrecito verde de la casa verde del país verde tenía miedo verde. Un buen día se encontró con que su verde pájaro cantaba canciones amarillas y violetas, volaba con vuelos azules y ya nada estaba igual. Todo era un verde dolor de cabeza. Por eso el hombrecito verde empezó a pensar qué cosa habría un poco más allá de su país verde. Detrás de la mata verde, ¿qué cosas de allá hacían que todo cambiara tanto del lado de acá? Estaba desconcertado y tenía verdes dudas sobre todas las cosas. El mundo fue siempre verde, rezongaba, tomando un verde mate. Siempre fue verde y así está bien. Y reprimía los suspiros porque vaya a saberse de qué color se saldrían. El pájaro, entretanto, le cantaba en sofla un tango que decía: tarde gris como mi pena. El hombrecito verde le tiró unos cuantos manotazos para que se callara el pico, porque ¿qué iban a decir los vecinos verdes? El pájaro, alborotado, cantó más fuerte: rojo mi corazón, celeste el cielo, amarillo mi amor, azul mi vuelo. Entonces el hombrecito verde se metió en la cama verde y se tapó la cabeza con la verde almohada. Cerró con fuerza los ojos y no pudo evitar ver en el fondo de lo negro un montón de dibujos dorados. El hombrecito verde de la casa verde se había metido debajo de la verde almohada como si fuera una verde cueva. Se quedó dormido, hecho un ovillo verde. Soñó que su pájaro se escapaba y se iba más allá de las matas verdes, y en el cielo del atardecer empezaba a planear sobre un montón de paisitos, uno al lado del otro. Un país era azul, otro era violeta, otro era blanco, otro amarillo, y otro, y otro, y otro. Ninguno se mezclaba con su vecino. Los hombres violetas tenían casas violetas, y los perros violetas olisqueaban el pasto violeta y violetamente hacían pis en los árboles violetas. Y los hombres y mujeres amarillos cosechaban algodón amarillo en amarillas bolsas y después lo transportaban en botes amarillos por el amarillo río. El humo de las fábricas azules hacía toser azulmente a la gente azul. Y en el banco blanco, la blanca gente cobraba cheques blancos para comprar blancos bifes. Los chicos marrones salían gritando palabras marrones de la escuela marrón. Y así otro, y otro, y otro. De pronto, un rosa vio al pájaro, un pájaro verde en el cielo rosa. ¿Qué es eso?, gritaron todos con rosado grito. Y empezaron a tirarle tomates rosas, y los violetas empezaron con los tomates violetas, los celestes con los tomates celestes, los dorados con los dorados, los color berenjena con sus tomates color berenjena. Y el pájaro planeaba, iba y volvía por el aire, subía, se amacaba y jugaba en medio del tiroteo de tomates de colores. De vez en cuando, alguno lo alcanzaba y entonces él lo picoteaba, y estaba encantado, porque los tomates, según su color, tenían un riquísimo sabor diferente. Pasó también que los tomates iban cayendo a tierra, pero caían en cualquier parte. Un tomate azul sobre la cabeza del kiosquero blanco. Un tomate amarillo sobre el zapato de doña Anicia la Rosa. Un tomate anaranjado sobre el caballo de don Antelino el Bordó. Y así, tomate va, tomate viene, los paisitos se fueron matizando, mezclando sus colores, volviéndose un bochinche nunca visto entre esa gente. El pájaro planeaba y veía cómo, poco a poco, Isidora, la celeste, tenía camisa blanca y con ojo amarillo. A Camilo, el gris, se le puso roja la valija y plateadas las medias. Y ¡paf! Un tomate amarillo cayó sobre el hombrecito verde que soñaba. ¡Perejiles!, dijo, porque siempre trataba de nombrar cosas verdes. Y se vio un poco amarillo y recordó todos los colores del sueño. Miró a su alrededor, la almohada verde, la pava verde y su sillón verde. Un poco verde, dijo. Todo es un poco demasiado verde. Y con un silbido naranja llamó a su pájaro. Aquel día, sí que el pájaro no le hizo ni cinco de caso al hombrecito. Posado en la punta del limonero cantaba con silbido mundial. Rojo mi corazón, celeste el cielo, amarillo mi amor, azul mi vuelo. Y como salía el sol, llegó una pajarita que empezó a revolotear entre los azares. El pájaro la perseguía piando, subían y bajaban, planeaban, venían en picada, hacían remolinos y vaivenes, y la alegría era total. De pronto, cada uno salió disparando para un lugar diferente, y fueron regresando con algo en el pico. Primero no se notaba nada, pero al tiempo, la navá, pelo viene, empezó a crecer un nido de colores reforzado con palitos y tapizado con todas las cosas suaves, blandas y mullidas que encontraron por ahí. El hombrecito verde les dio pan de color, les dio pan con leche verde y algunas hojas de lechuga. Y de cuando en cuando se asomaba al nido para espiar. Hasta que un día vio en el fondo tres pequeños huevos violetas del tamaño de la punta del dedo meñique. Y la pajarita empollaba sus huevos mientras el pájaro cazaba bichitos y otras delicias para ella. El hombrecito contaba los días y de noche soñaba con los pajaritos bebés. Hasta que una mañana escuchó un alboroto muy grande en el limonero. El pájaro cantaba en la punta sus silbidos de arco iris, mientras la pajarita hacía chip chip, calentando a los pichones pelados que comían como dragones todo lo que sus padres le trajeran. Y un día tres chispas de distintos colores empezaron a saltar del nido, correteando por entre las ramas del limonero. El hombrecito verde llamó a los pájaros. Lo llamó con su silbido naranja mientras ponía en la ventana verde de la casa verde un chorro de semillas doradas. El vecindario verde estaba un poco alborotado. Las vecinas barrían con sus verdes escobas las verdes veredas y hablaban muy temprano por las mañanas sobre esos pájaros que tenían reflejos, un poco lila y un poco verde mar. Doña Soledad no dejó que su nieta se quedara mirando los pájaros. Don Andresito se hizo el que no vio nada. Mejor no meterse. Dalila y su marido encerraron en una pieza a las nenas y al canario verde. Marinés, la que tejía en telar con lana verde, se puso a espiar a los pájaros. Y el hombrecito la espiaba a espiarlos. Y como ella, muchos, el bicicletero, la farmacéutica y los titiriteros. Algunos cuchicheaban, otros no decían ni mu. Y el hombrecito andaba con los pájaros, pero ni se acercaba a los vecinos. No fueran a surgir verdes problemas. Los chicos fueron los primeros en ver la novedad. El nieto de Doña Soledad, las nenas del canario verde, Romeo, Constancia y muchos más vieron el nido lleno de ruiditos en el limonero. Entonces llevaron corriendo una casita para pájaros a la plaza. Así podrían acercarse. Pero el guardián verde de la Plaza Verde sacó la casita. Los chicos la pusieron de nuevo. El guardián la sacó. Los chicos y el hombrecito la pusieron. El guardián la sacó. los chicos, el hombrecito, Marinés y el diarero, la pusieron. El guardián y otra gente verde de bronca la sacó. Los chicos, el hombrecito, Marinés, el diarero, las maestras y otra gente la pusieron de nuevo. Y los dos bandos estaban enfrentados, uno de este lado y otro del otro, cuando chip, chip, chip empezaron a chisporrotear los pichones atraídos por las semillas de la casita. Y después llegó el pájaro, y luego la pájara. Los chicos hicieron shh, shh, para que los dejaran comer. Y don Andresito dejó de gritar y también hizo shh a otro señor, que a su vez hizo shh. Alguien empezó a comentar en voz baja que las siempre vivas podrían quedar muy lindas debajo del limonero. Y una señora dijo que le gustaban los bancos anaranjados para sentarse a tejer. Y un señor le dijo que quedaría lindísima tejiendo con lana gris sobre un banco anaranjado. Y a la maestra le gustó que las tizas escribieran en rosa sobre los pizarrones verdes. Y a los chicos les gustó que los avioncitos de papel que se tiraban fueran de todos colores. Y como quien no quiere la cosa, todos empezaron a mirarse y a decirse qué les gustaba y qué no. «Nunca me lo habías dicho», comentó una vecina a la otra. «¿Así que te gustan los paraguas rojos?», le preguntó el intendente a su señora. «No me gusta tu cara verde», dijo alguien. «Y a mí no me gusta tu bocaza de decir cosas verdes», contestó otro. Y no faltaron los enojos, y no faltó tampoco el que dijo: «¡Pero qué desorden! Ya nada es como antes, si esto empieza así...» Y no faltaron los que dieron las espaldas, verdes, rezongando verdes rezongos contra esa gente que desbarataba el vecindario verde y alborotaba tanto. En medio de las idas y venidas, los pájaros se mudaron a la casita de la plaza. El hombrecito se sumó a los corrillos, donde todos decían «me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta». Vio a Marinés, la del telar, que ahora hablaba de cambiar la lana, y le entró algo así como un suspiro. Sintiéndose pajarito, le cantó, primero muy despacio y luego más fuerte. «Me gusta la leche blanca, me gusta el negro café, pero lo que más me gusta son los ojitos de usted». Y bueno, hay cosas inevitables, ¿no? Un día, el hombrecito verde del país verde dijo: «No quiero saber más nada con cosas verdes», y dejó de decir perejiles cada vez que no sabía qué hacer. Y dejó de ponerse verde de envidia y verde de rabia. Además, dejó de cantar «Verde, que te quiero verde», y esa zamba que dice «Paisajes de Catamarca con mil distintos tonos de verde». Y estaba la pájara pinta sentada en un limón verde. Dejó de decir «Verde como la esperanza», y no quería ni oír hablar del partido verde, ni de las luces de los semáforos, ni de las mesas de billar, ni del verde mar, ni del verde botella, ni del verde loro. Vaya a saberse a cuántas cosas más dijo no, porque estaba empacado contra el verde como una mula verde. Entonces empezó a sacar de su casa todas las cosas verdes y la fue apilando en la puerta. Allí estaban la pava verde, los sillones verdes, la cama verde y la verde yerba para tomar mate, y los libros, y el dedal, y el velador. «¿Qué haré con todas estas cosas?», el hombrecito verde se rascó la cabeza mirando la pila verde. «¿Y de dónde sacaré cosas nuevas, si apenas tengo 3 monedas verdes?». Y miró soñadoramente por sobre las matas, pensando vaya a saber qué. Por fin, llamó a sus pájaros y les pidió que silbaran un mensaje en las comarcas que estaban detrás de las matas. Y fue una buena idea, porque al poco tiempo una fila de gente de todos los colores llegó serpenteando por los matorrales. Cada uno traía una cosa de color para cambiarla por una cosa verde. y eran tantos pares de pies viniendo uno tras otro que terminaron abriendo caminos en donde antes había solo matorrales. La pila verde se fue derritiendo como un helado y al lado se formó otra pila de cosas azules, tornasoladas y de color repollo de los repollos que no son verdes. Todo el mundo parloteaba y conversaba y se reía y por ahí se tironeaban un poco, pero finalmente todo anduvo bien y la gente se fue encantada de haber conocido un lugar tan lindo. «¡Gracias!», saludaron de lejos una chica y un muchacho que habían dejado un hermoso espejo y se llevaban el limonero. El hombrecito verde se quedó en medio del atardecer mirando las cosas nuevas. Los pájaros parados en los hombros le picoteaban el pelo. Y el hombrecito no pudo más de ganas y se puso a acomodar la casa. La pava roja en el lugar de la pava. Los banquitos, las cacerolas, los carreteles de hilo. La casa era un destello. Cansado, el hombrecito se fue haciendo un ovillo en la cama tibia. Los pájaros se esponjaban en el nido entre suaves parloteos. Y vaya a saberse qué sueños soñaron aquella noche en que la casita tuvo todos los colores del mundo, todos menos el verde. Aquella mañana salió un sol color melón, que sacó al hombrecito de la cama tibia, se desperezó y dejó escapar pájaro a pájaro una bandada de bostezos. Luego corrió a poner la pava roja al fuego. La pava silbó y despertó al pájaro, que se sacudió y se acercó a beber a la pileta de la cocina. La pajarita picoteaba migas de la mesa y los pichones se bañaban en tres tacitas para café. Después se pusieron a silbar como todas las mañanas. Silbidos enrulados, silbidos color agua, fresca y color veleta movida por el viento. El hombrecito los escuchaba atentamente porque algo raro había en el silbido de los pájaros, algo parecido a la inquietud. El día era una sola luz y la casita estaba como recién nacida. Entonces el hombrecito no dio más de ganas de tomar mate mientras trataba de descifrar qué pasaba con el canto de los pájaros. Se fue a buscar el mate y ahí vino el lío. No había ni una pizca de verde yerba. El mate estaba allí, bocón y solo, tristón y redondo, vacío, con la bombilla desmayada a su lado, porque no había yerba, porque la yerba se había ido con todas las cosas verdes. Nada verde había quedado en los alrededores de la casa. Ni el canto de los pájaros tenía una pizca de verde. Al asomarse a la ventana, el hombrecito no vio su limonero verde, que de pronto se encendía de limones verdes y le alegraba el día verde durante los tiempos verdes. El hombrecito dio vueltas y vueltas por la casa, entraba y salía, seguido por los pájaros, hasta que dijo de pronto: «¡Ah, no!», porque se acordó del árbol verde de Navidad y de las uvas y de los verdes bichos de luz y del picaflor con chispazos verdes. Pero sobre todo del verde sabor del mate y de las hojas de su limonero. «¡Ah, no!», dijo. Ya eran demasiadas cosas que se habían ido por verdes. Se habían ido las langostas y las lagartijas y los caramelos de menta y las ranas del charco y los zapallitos para hacer rellenos y. El hombrecito estaba triste, con una tristeza negra. Los pájaros, un poco marchitos, trataban de alegrarlo haciéndole piojito con el pico. Ellos también se habían quedado sin el limonero y sin azares y sin abejas de panzas rayadas que vinieran a zumbar bajo el sol. La casa era un destello, pero el hombrecito y los pájaros la estaban viendo un poco gris. El hombrecito se sacudió como un gran perro que se despierta. Le hizo una caricia a cada pájaro, les dejó agua y semillas. Habló dos cositas con los vecinos de I-10, con Marinés, la del telar, y se fue. Se fue por los caminos que quedaron marcados por los matorrales cuando cambiara las cosas verdes por las cosas de colores. Caminó por los caminos caminados, también hizo caminos al andar, como dice la canción. Y fue pasando un largo, largo tiempo de varios colores. Cuando el hombrecito volvió, lo seguían las abejas de panza rayada, que seguían a los azares que estaban en el limonero que estaba en el hombro del hombrecito, junto con una bolsa de olor verde. El limonero y una bolsa que el hombrecito dejó en el suelo con una sonrisa de alivio. Los pájaros alborotaron mientras plantaba el limonero. Sin perder tiempo empezaron a tejer nuevos nidos. El limonero se mecía con un suave sonar de las abejas y de las hojas. La pava roja silbaba el fuego, secreteándole cosas a Marinés, que la había puesto a calentar sin pedirle permiso a nadie. El hombrecito la saludó feliz. Vio también que el vecindario había plantado semillas de las que se comían los pájaros para poder alimentarlos si él tardaba en regresar. Y se sintió doradamente bien. Abrió con energía la boca de olor verde y llenó el mate de yerba. Y aquí dejó al hombrecito y a Marinés tomando un verde, verde mate debajo del limonero, mientras la bandada de pájaros estalla en chispas sobre el pequeño vecindario. Digo que los dejo ya, porque esta historia puede seguir y seguir hasta cuando ustedes quieran. Y también puede volver a empezar con gente azul, de la casa azul, del país azul, que tenía un... Este cuento de Laura de Betach, El hombrecito verde y su pájaro, habla de muchas de las cosas que siento que estamos pasando. Decía, cuando mi nombre ya no exista, verás qué velocidad. Y yo también lo utilicé una vez más a Pipo Lernud. Como traductor, digo. Como traductor. Digo, Pipo, no termino de entender esto. Y me dice, pensalo. Cuando te dan un nombre en tu casa, tu familia, te bautiza, con el tiempo también te dan una serie de valores. Una serie de valores, algunos que te serán útiles en la vida, otros frente a los cuales vas a tener que resistirte porque... También te da una serie de valores la sociedad, la educación, las formas de autoridad, todo lo demás. Pero un día, tarde o temprano, vos descubrís que sos algo más que eso. Que sos una persona irrepetible. Que nadie puede vivir tu vida por vos. Entonces te das cuenta que sos mucho más que ese nombre que te dieron. Y tu nombre, en cierta manera, deja de existir o no es lo único. Entonces, ¿quién te para entonces? Cuando te das cuenta de todas esas posibilidades, nadie te puede parar. Por lo tanto, cuando mi nombre no exista, verás qué velocidad. Eso me cae. No hay camino hasta tu suerte, haz tu cabeza estallar. escuchábamos a Miguel Abuelo, Oye Niño. Y ahora vamos a escuchar a Indio Quilme, de Jauría. Un tema que cuenta la historia de la tribu o del pueblo Quilme, de los valles calchaquíes tucumanos. Resistieron 130 años con valor, los guardianes de la tierra contra el colonizador. Desterrados de su dios, su creencia natural, los fueron extinguiendo con torturas y maldad. Obligados a marchar desde el valle a la ciudad, ser sometidas y su raza pura preservar. Indios Quilme infinitos cada noche vuelven a brillar, reencarnados en estrellas, desde el cielo nos verán. Desterrados de su dios, su creencia natural, los fueron extinguiendo con torturas. Obligados a marchar desde el valle a la ciudad, vencidos de aflicción, pero en combate jamás. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y ahora Ricardo Mollo y León Gieco, Cinco Siglos Igual. Mineral. pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. Seguimos en Música y Noticias aquí por Radio La Negra y la propuesta de hoy es pensar nuestra actualidad del país y de la región un poco a través de estos cuentos de Laura de Betach. Ahora viene otro. Y para introducirlo, voy a contar que ya tenía planeado leer este libro. Y hoy a la mañana, charlando con un amigo, con Martín, un abrazo Martín, con quien nos vemos poco pero siempre tenemos charlas profundas. hablábamos de esto, ¿no? De la propia agenda y de cómo nos imponen también la agenda desde el poder hegemónico, y cómo cuando nos imponen la agenda terminamos no pudiendo pensar, no pudiendo hacer, no pudiendo decidir, no pudiendo hacer nada. Me contaba Martín que este domingo, si bien él escucha radio habitualmente, no quiso escuchar nada. Puso música o radio en La Negra. Nada de noticias de la actualidad del país. A eso se refería. Y se puso a plantar papas. Le contaba que a mí me pasó algo parecido. Y que nada, llevamos casi 20 días esperando el día de la Asunción para ver lo que iba a pasar. Y así nos manejan, y así nos tienen, ¿no? Y decíamos que antes era más complejo esto, porque la información circulaba de otra manera, circulaba por radio, por diarios, por lo menos llegaba un día después. Y decíamos que hoy, esto que está sucediendo, o esto que quieren hacernos creer que está sucediendo, lo graba alguien en una red social y un vecino o vecina en la Pampa de Mallín lo mira 30 segundos después y le pone un pulgar para arriba, un pulgar para abajo, o simplemente sigue mirando otro video. Pero la idea queda, porque lo vi, porque es real, porque lo vi. Algo que fue construido como un experimento con la llegada del hombre a la luna, ¿no? ¿Cómo vamos a dudar de la llegada del hombre a la luna si yo vi que pisaban la luna? Lo vi en vivo y en directo. ¿No te pasó? ¿No te preguntaste cómo es posible que si pudimos ver el alunizaje en vivo y en directo, se tardara tantos años en poder hacer una transmisión en vivo y en directo desde Córdoba a acá, o desde otro lugar más cercano incluso? Bueno, es que justamente de eso se trata, ¿no? De la construcción de un sentido común. Hablábamos con Martín del efecto dominó. ¿Viste cuando acomodás las piecitas del dominó una al lado del otro, paraditas, y de repente empujas una y caen todas? Bueno, Argentina se ha vuelto un experimento psicosocial. Y estamos en eso, ¿no? Hoy me decía otro amigo, no, esta gente no sabe ni qué programa económico va a tener. Iban a anunciarlo ayer, después dijeron hoy a la mañana, y ahora resulta que ahora a las 5 de la tarde, en media hora. Yo le dije, no te confundas. ¿Cómo no van a saber qué van a hacer? Tienen recontra claro lo que van a hacer. Y que vos creas que no sepan qué van a hacer es parte de todo eso, ¿no? Ahora vamos a leer un cuento, pero voy a tratar de no cometer el mismo error que hace un ratito, y voy a dejar listo el tema. Voy a leer un cuento también de Laura de Betach, y ahí le dimos salida a la cortina para ponernos en modo literario, si se puede. El libro es un librito de cuentos que se llama Así, Así, Asá, y que tiene que ver, tal vez, con esto de las redes sociales. Pero claro, Laura de Betach no lo escribió ahora. Lo escribió hace bastante. Tampoco tengo la fecha exacta, ¿viste? Qué tremendo esto. La producción me está fallando. Bueno, pero el cuento dice así. Aquel verano llegó de colores y cantando por las chicharras. Y con el verano llegaron unas sandalias nuevas para tía Sidonia. Unas sandalias que le dejaban todos los dedos afuera. Tía Sidonia se las puso y para ver cómo le quedaban hizo así, así, asá, en el patio de su casa. De pronto se detuvo diciendo ¡Tururú! Y comenzó a mirar fijamente para abajo como si buscara algo muy importante. Y así, mirando para abajo, continuó la marcha. Iba tan concentrada que ni se dio cuenta de que dejó su casa. No escuchaba ni veía nada. Ni el bochinche de la calle, ni a sus amigos preguntando. Mirando para abajo, tía Sidonia caminaba a través del pueblo haciendo así, así, asá. El panadero que amasaba sus largos panes la vio pasar. ¡Eh! Gritó. ¿Qué estás buscando? Pero tía Sidonia ni mu. Pensando entonces que investigaba algo muy importante, el panadero la siguió, buscando él también. Pero el panadero no podía dejar de amasar porque el horno caliente estaba esperando. Entonces se puso a hacer así, así, asá, con su masa, mientras buscaba detrás de la tía Sidonia. Así fue que los vieron el verdulero y su caballo, que vendían sandías panzonas, choclos barbudos, melones como soles. El verdulero iba pelando choclos, sacándole las barbas y las chalas. El caballo hacía clip, clap, con las patas. ¿Qué buscarán? Se dijeron. Y comenzaron a seguirlos, haciendo así, así, asá, mientras buscaban, detrás del panadero, lo que buscaba tía Sidonia. A la fila se agregó el carpintero, que clavaba apurado los escalones de una escalera. Tenía que bajar al gato que maullaba en un árbol. ¿Qué habrá perdido? Dijo el carpintero. Sin dejar de trabajar y haciendo así, así, asá, se fueron a curiosear detrás del verdulero lo que buscaba tía Sidonia. Cuando pasaron por la plaza se agregó toda la banda de música que estaba tocando. ¿Qué habrán perdido? Dijeron los músicos, sin dejar de tocar sus saxofones, tambores, teclados, clarinetes, platillos, maracas y todo lo que tenían. Y hacían así, así, asá, mientras buscaban detrás del carpintero, detrás del verdulero, detrás del panadero, la extraña cosa que buscaba tía Sidonia. También se agregó Petronila, que batía una montaña de huevos detrás de su ventana. ¿Qué buscarán? Dijo llevándose los huevos a medio batir. Petronila hacía así, así, asá, buscando detrás de la banda de música, detrás del carpintero, detrás del verdulero, detrás del panadero, la cosa misteriosa que buscaba tía Sidonia. La larga fila andaba y andaba por todo el pueblo. Se fueron sumando las mamás con cochecitos, las abuelas y los abuelos, los de la estación de servicio, los del supermercado, los ocupados y los desocupados, los chicos y las chicas, los perros, los gatos, las tortugas, y todos, pero todos hacían así, así, asá. Andaba y andaba la larga fila con tía Sidonia al frente. Busca que te busca, la cosa misteriosa. De pronto, tía Sidonia se paró como si frenara y con la cara radiante dijo, ¡Tururú! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quisieron saber todos. ¡Tururí! Dijo tía Sidonia. Cuando camino mis dedos, gordo, se pone así. ¿Y qué hicieron todos los personajes que buscaban la cosa misteriosa ante semejante noticia? Hicieron así, así, asá. Don Cornelio y la zona. Corramos. We'll be right back. Y ahora Las Pelotas, Si Supieras. Bueno, Seguimos acá en Música y Noticias, y para esta última sección, un poco la reflexión me viene por el lado de pensar qué cosas podemos hacer de nuestra agenda, ¿no? En esto de organizar, crear, construir. A veces tenemos la sensación de que lo que podemos hacer no llega a ser significativo. ¿Cuántas veces hemos charlado, hemos dicho con compañeros, compañeras, toda la vida militando y acá estamos de nuevo, mirá dónde estamos? Todo lo que hicimos, ¿qué aportó, qué cambió? Y sí, es verdad, uno puede verlo así, ¿no? Pero si la historia fuera más sencilla, sería menos creíble también, creo, ¿no? No quiero decir con esto, no quiero ni reivindicar el sufrimiento, ni esa idea de que la militancia es sufrimiento, para nada. Sino que creo que no podemos subestimar el poder del capitalismo, del neoliberalismo, del poder hegemónico, ¿no? El poder hegemónico estudia, y nosotros somos los que hemos dejado de estudiar. El poder hegemónico crea, y nosotros somos los que hemos dejado de crear. El poder hegemónico se organiza y somos nosotros los que hemos dejado de organizarnos. Ha capturado tres de nuestros ejes, como los colores, como las palabras. Se ha ido apropiando de todo lo que tenemos, pero los estamos dejando apropiarse de todo eso. No va a venir una organización externa, mundial, que nos diga qué hacer, dónde, cómo. Y por eso, si uno se da cuenta de esto, hasta un garbanzo puede ser peligroso. Y el último cuento de Laura de Betacha, el más cortito que vamos a leer hoy, se llama El garbanzo peligroso. Es un cuento, este sí, creo que tenemos la fecha. No tenemos la fecha. Estaba casi seguro que sí, pero no. El garbanzo peligroso es también un cuento para niños y niñas, escrito por Laura de Betach, que para mí tiene mucho de esto, ¿no? De hablar y de pensar la realidad, proponiéndonos otras cosas, otros finales u otros comienzos. Un día, un garbanzo peligroso se cayó debajo de la cama, hizo quec y despertó a la pulga que vivía sobre el gato. La pulga hizo bu y despertó al gato, que se colgó de la soga de la campana. La campana hizo clinclong y despertó a las palomas azules. Las palomas azules hicieron rucucú, rucucú, y despertaron a tía Sidonia para que les tirara maíz. Y tiró muah, y despertó al ratón, que duerme en el zapato. Y el ratón tropezó con el garbanzo peligroso que estaba debajo de la cama. ¡Qui! Dijo el ratón, y salió volando a contar a todos que bajo la cama había un garbanzo peligroso que seguramente estaba por explotar como una bomba.

niños que besan frío. Para cerrar un ojo y ver cuántos cuernos tiene el diablo. ¿Puede alguien decirme? Me voy a comer tu dolor y repetirme. Bueno, ahí está, El Hombrecito Verde y su Pájaro, fue escrito en 1987. Así, Así, Asá fue escrito por Laura de Betach en 2004. Y El Garbanzo Peligroso, también escrito por Laura de Betach, fue escrito en 1993. Laura de Betach escribió algunos otros cuentos que le costaron el exilio, como por ejemplo el que se encontraba en la Torre de Cubos, que se llama La Planta de Bartolo, y que es un desnudar el capitalismo y los intereses, ¿no?, del poder hegemónico frente a temas como la educación, a los derechos. Y también, por eso un poco me encanta Laura de Betach, siempre lo hace desde un lugar de la no resignación, de la no aceptación, de la no naturalización de toda esa porquería, ¿no? Para quienes no hayan leído La Planta de Bartolo, se las recomiendo, se los recomiendo, es un cuento que se puede encontrar, incluso está liberado en internet y se puede descargar el texto, es corto, no es muy largo. Fue escrito en 1966 y obviamente durante la dictadura le costó tener que exiliarse. Afortunadamente sobrevivió para escribir estos otros cuentos, ¿no? Por ejemplo. Llegó la hora de irnos, son las 5 de la tarde de este martes 12 de diciembre y cerramos nosotros este ciclo de música y noticias por Radio La Negra en el 90.1, este 2023, y nos volvemos a encontrar seguramente el año que viene. Muchas gracias, como siempre, a las radios que nos retransmitieron, Radio Fogón, Radio Sudaca y Radio Radio Nauta. Chau. Música y noticias por Radio La Negra 90.1. Lucha de los entrometidos por esta vida y su milagro. La noche, la lluvia, los amigos y el sol que va atado a un solo destino. Anda mi pueblo enamorado de la magia de un pibe entrometido que dibuja alegría para todos y un alma redonda le habla al oído y un soplo de brisa la lleva consigo.